Vamos a hacer las averiguaciones correspondientes ahora en instante nomás, pero nos quedó pendiente de hace un par de semanas largas atrás, cuando usted todavía estaba acá, el sorteo de dos pintas de la Poseña para la Plaza de Villa de las Rosas, sí, ¿se acuerda? Recuerdo. Que sorteamos unas y nos habían ofrecido otras. Así que yo el sábado pasado inicié el programa diciendo que teníamos eso para regalar, para sortear, pero finalmente por algunos desperfectos que hubo durante el transcurso del programa y después se me acumuló todo junto sobre el final, diferimos el sorteo para el día de hoy, exactamente. Perfecto. Así que fíjense que tenemos hasta regalito hoy, sorpresa, birrita. Espectacular. Y le digo que está lindo. Ahí saludo en la calle que pasa, no me acuerdo el nombre de muchacho vecino mío debajo del molino, que yo le vengo insistiendo y ve, ahora pasa en el horario. A ver qué onda. Sí, porque quiero que se haga presente dentro de la biblioteca y que traiga su instrumento. Es un armoniquista ahí debajo del molino que le gusta tocar la armónica. Bien. Nunca lo he escuchado, pero me encantaría que suceda en vivo. Bienvenida a la música, claro. Claro. Así que bueno, por lo menos ya pasa a pispear. Se va acercando. Sí, de a poquito va arrimando el bochín. Bueno, para participar del sorteo van a tener que escribirnos, No van a tener que mandar un mensaje. Lástima que no podemos participar, la verdad. Pero bueno, hoy ¿qué va a ser? Que además, sí. Es 4 de septiembre y va a haber, además como todos los sábados, feria en la plaza de Villa de las Rosas, a donde te puedes acercar a degustar las pintas de la Poseña o cualquiera otra de los sabores deliciosos que ahí te atraviesan cuando visitas un jueves o un sábado en la plaza de Villa de las Rosas. Además va a haber una juntada a la tarde, una vez que ya los puestos estén desarmando o ya estén desarmados. Hay una convocatoria y una asamblea abierta para tratar la emergencia ambiental en Tras la Sierra, todas las problemáticas socioambientales, juntarse, reunirse, enfocarse para defender el territorio, ¿no? En estos abates y avances del sistema, ¿no? Que arrasa con lo poquito que nos queda de pacha. Así que si todo va bien, va a estar acá Coqui Cuello dentro de un rato para charlar con nosotros sobre esta convocatoria, desde dónde la están pensando, qué esperan que suceda en el día de hoy sábado. Bueno, los números de teléfono tenemos habilitados ya el habitual del programa, que es el 570127 15 570127, y el particular, no voy a decir personal porque es la claro. La famosa colectora. Sí, por colectora también nos llegan los mensajes a veces y lo pueden hacer al 560743. 15 560743. Por el momento estamos sin consigna, simplemente nos cuenten si nos están escuchando, por qué medio, si por la señal de radio del 88.5 en vivo, si por radioelgrito.com, por la página web, y bueno, desde dónde, cómo arrancó este primer sábado del mes de septiembre, que no, por ejemplo, está encapotado. Está nublado. Sí, venía como muy primaveral la cosa estos días, ¿no? Como que de repente explotó el calor y era tipo lluvia, por favor, lluvia. Bueno, y vino el agüita, así que bien, está bueno. Sí, miércoles a la noche, ya ha entrado el jueves. Esa tormenta que en algunos lugares, como por ejemplo en nuestro pueblo acá en Nono, con piedras de gran tamaño. Un granizo importante. Importante, porque a mí me peló la mitad de las flores de los duraznos, de los durazneros. Así que bueno, esperemos que aguanten las demás y tengamos fruta. Pero, viste cómo es, si te gusta el durazno, mangate la pelusa, papá. Bueno, ahí dimos las vías de contacto, de comunicación, para que participen hacia el final del programa del sorteo. Y déjeme contarle que en el día de la fecha hemos seleccionado algunas efemérides. Es el Día del Inmigrante. Sí. Día del Inmigrante. ¿Por qué? Bueno, se recuerda, se conmemora el año de 1812, Fíjese que todavía no estaba conformado el Estado-Nación tal cual lo conocemos hoy. El nombre de estos pagos era Primer Triunvirato de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Sí. Qué largo, ¿no? Bueno, ahí en 1812, al parecer un 4 de septiembre, se dictó una resolución. En ella se ofrecía inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen fijar su domicilio en el territorio de el Primer Triunvirato de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que seguramente para el año 1802 era mucho... Muy largo. Sí, y debería ser muy diferente al actual. No, creo que, totalmente. Que no, a ver, no estaba la línea de frontera con el indio, como le llamaban, todo lo que es la zona patagónica. No, totalmente. No estaba incluida hasta ya avanzado el siglo XIX, después de la tristemente célebre campaña del desierto y el genocidio, ¿no? Perpetrado contra los pueblos originarios, ¿no? Comandado por Roca. Sí, sí. ¿El del billete? Ese, ¿todavía? Ese mismo. Puh. Sí, hay también muchas pinturas de artistas plásticos argentinos de nuestro territorio que ilustraron cómo era el contexto en esa época. Toda la parte más de Buenos Aires, de lo que sería el puerto y una pequeña, Retiro. Una aldea. Sí, era ni siquiera, Una toldería. Sí, muy, muy diferente a lo que conocemos hoy. Sí. Uh-huh. Bueno, Día del Inmigrante se conmemora hoy. Esto se instituyó en el año 1949. Habrá sido durante alguno de los gobiernos de Juan Domingo Perón, sí, por la fecha. Nos vamos unos años más adelante, más cerca de nuestros días, 1921. Nacía, y hoy estaría cumpliendo, creo que falleció en el año 2010, o sea que no llegó a sus 100 años, ¿no? Claro. Estamos hablando de Ariel Ramírez, nació en Santa Fe, la ciudad de Santa Fe. Este músico, compositor y pianista, bueno, destacadísima figura de nuestro folclore. Gran músico. Tremendo. Bueno, lo más conocido, si bien ha interpretado y ha participado de composiciones a dúo o a trío y demás, con un montón de grosos del folclore. La misa criolla es conocido, por lo menos popular. Ha recorrido el mundo con esa obra, ¿no? Ariel Ramírez, que seguramente algo de él escucharemos hoy. Vamos a estar escuchando. Seguimos avanzando en el tiempo. En 1957, Hora Cero, así se llamó una publicación. Sí, una revista de historietas de la editorial Frontera. En ella apareció la publicación de la serie El Eternauta, de Oesterheld. Sí, sí. Esa serie se publicó entre los años 1957 y 1959, durante esos dos años. Creo que ahora se la puede ver en animación. Ah, qué bueno. Está en video, hay, además hay radioteatro. Bueno. De los últimos años de El Eternauta, muy interesante para... ¡Qué buen dato! Sí, pueden rastrearlo en la red de redes y buscar... al menos voy a confirmar que está el radioteatro. Sí. La de la serie de animación, no estoy seguro, si capaz me lo estoy confundiendo con otro. Pero El Eternauta en radioteatro es una producción de los medios públicos argentinos que ha salido hace unos años nomás en alguno de los aniversarios de Oesterheld. Sí, gran historietista, increíble. Tremendo. Sí, sí, sí. Otros grandes fueron los Leloutier. ¿Los ha ido a ver, compañero? No, no, nunca, jamás. Nunca jamás los he ido a ver en vivo. ¿Tuvo la suerte? Tuve, sí. Oh, ahí bueno. Por los 90 y pico, no me acuerdo bien en qué año. Pero divertidísimo. No, divertidísimo, la verdad. Sí. No me acuerdo en qué teatro fue, pero ahí en Buenos Aires, en Capital. Increíbles. Unos chiflados totales. Sí, el sábado pasado lo trajimos a uno de ellos. Sí. Se conmemoraba, no sé si era la fecha de su natalicio o de su fallecimiento. Estamos hablando de Daniel Rabinovich. Y los trajimos y pudimos escuchar algo de Leloutier el sábado pasado. Bueno, ¿por qué hoy 4 de septiembre del 67, en 1967, fundaban este grupo humorístico musical Le Luthier, originalmente conformado por Gerardo Massana, Marcos Mundstock, Jorge Marona y Daniel Rabinovich. Sí, aparte del humor, el nivel así como muy grosso de humor, toda la parte de instrumentos creados con cosas insólitas, como respaldo de una cama para hacer una flauta, o bueno, un bidet para hacer un violín, bueno, cosas así que son increíbles. Sí, sí, tremendo. Bueno, sí. Grabaron 11 discos con estos instrumentos informales, ¿no? Que le llamaban. Y publicaron 16 videos de sus espectáculos. Claro. Lo publicaron ellos de manera como institucional. Igual podés encontrar hoy en YouTube infinidad de filmaciones de los, de algunos espectadores, claro, y demás. Sí. Bueno, vamos a ver si alguito traemos de Le Luthier también hoy. 1986, La Noche de los Lápices. Se estrenaba La Noche de los Lápices, este film dirigido por Héctor Olivera y basado en el libro de los periodistas Héctor Ruiz Núñez y María Seoane. Recordarán, ¿no? Sí. Sobre el secuestro y desaparición de estudiantes secundarios que luchaban por el boleto estudiantil y otras luchas en la ciudad de La Plata. Unos meses después del comienzo de la última dictadura cívico-militar en la Argentina, los secuestraron, desaparecieron a varios, hubo sobrevivientes, de ahí el relato y este libro primero y la película estrenada en el año 86, un día como hoy, 4 de septiembre. Y la última efeméride es una musical que trajimos, que seguramente también nos va a permitir compartir alguna canción de Gustavo Cerati. Gran músico, gran artista, gran compositor. Sí. Increíble. Uno de los artistas más influyentes del rock latinoamericano, sin lugar a dudas, Gustavo Cerati. Bueno, después de estar, creo que fueron... Cuatro años, pensé que eran cinco. ¿No? Sí, no, cuatro. Más de cuatro años, sí. Sí. Un poco más de cuatro años en coma. Moría el 4 de septiembre del 2014, hace ya 7 años hoy, a sus 55 años, Gustavo Cerati. Como decimos, alguito seguramente de su música estaremos compartiendo en el programa de hoy. Bueno, antes de hacer la apertura musical, vamos a tener que cumplir y tenemos que acostumbrarnos a cumplir con nuestros auspiciantes. Comunidad, Trabajo y Organización, CTO Translasierra, 3544-657402, de lunes a viernes de 15 a 19 horas. Estamos en Sanubar. Productos de la agricultura familiar y la economía popular. Compras comunitarias de pollitos bebé, doble pechuga, pollos blancos. Reservar la cantidad que quieras, llegan una vez al mes. Ponedoras Negra Inca recién nacidas, de nuestras propias incubadoras. Los huevos fértiles provienen de nuestros propios gallineros. Soberanía alimentaria para que podamos producir huevos sanos en todo el Valle de Traslasierra. Alimentos balanceados. Nuestros alimentos tienen el mismo rendimiento que una primera marca comercial. Son más económicos y no tienen hormonas ni antibióticos. Tenemos toda la línea de aves, porcinos y rumiantes. Tenemos bebederos, comederos y otros insumos avícolas. Los mejores precios y la mejor calidad. Seguimos construyendo día a día en nuestra comunidad y territorio, soberanía alimentaria desde la organización popular. Productos de la economía popular y la agricultura familiar. 3544-657402. De lunes a viernes de 15 a 19. También auspician Poné la Pava, Molino La Ronca, Cooperativa de Trabajo, Trabajo Autogestivo, Producción de Harinas Integrales, Harina Integral Molida para Panificación, Harinas Agroecológicas de Garbanzo, Arroz, Arveja, Algarroba y Maíz. Harinas Agroecológicas directamente de productores del Valle de Traslasierra, elaboradas desde el espacio comunitario La Ronca. Molino La Ronca, reparto a domicilio, llamá 3544-556599 u 11 30 17 1396. Lave Rap, el buen trato. Tu lavadora en los hornillos. Lavado y secado de ropa. Marcá 3544-658918 y acerca tu ropa. También nos auspicia el vivero Samay. El vivero Samay acá en Arroyo de los Patos, sobre la ruta 14. Te podés acercar allí cuando gustes, pasar y ver todos los productos que tienen. Y además están haciendo asesoría integral en vivero, sistemas de riego y parquizaciones. Sí, es como el momento justo, ahora que se viene la primavera, meterle mano al jardín, ¿no? Claro. Así que agendate el número de Mario Michelazzo, 351-5206. No veo nada. Es 351-5205-507. Vamos a decirlo otra vez. 5205-507 con la característica de la ciudad de Córdoba. 351. Así es. Bueno, ¿hacemos la apertura musical del programa? ¿Cómo no? ¿Vamos a escuchar una samba? Por favor. ¿Tiene ganas? Muchas. Bueno, Ariel Ramírez, La Tristecita. Thank you. Ahora estoy hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños una calentadora eléctrica. Derecho del juego, no, más viejo. Para mí, mejor mate. La pava eléctrica no está, no forma parte de mi vida. La pava eléctrica no... Nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. Pone la pava. Proba la temperatura del agua. Es la primera vez que tenemos una inundación de estas proporciones en Nueva York y sus áreas periféricas. Estaremos preparados para la próxima. Inundaciones dejan al menos 46 personas muertas en Estados Unidos. Las históricas inundaciones repentinas provocadas tras el paso del huracán Ida han causado estragos en Nueva York, Nueva Jersey y otros puntos de la costa noroeste. La Casa Blanca declaró estado de emergencia de al menos 46 personas perdieron la vida en Nueva York. Sí, son casi 50 las personas fallecidas, no solamente en la ciudad de Nueva York, sino en la ciudad que está del otro lado del río, ahí en New Jersey, y en otros puntos de esta costa noreste de los Estados Unidos, debido a estas históricas lluvias torrenciales e inundaciones repentinas provocadas tras el paso de este huracán, el huracán Ida. Con calles convertidas en ríos y el servicio de metro inundado, la policía de New York indicó que algunos de los fallecidos quedaron atrapados en sótanos y alojamientos insalubres en Manhattan, Queens y Brooklyn. Un número cada vez mayor de personas pobres y de clase trabajadora. Muchas de ellas inmigrantes se han visto obligadas a vivir en sótanos ilegales debido a la escasez de viviendas a precios accesibles. Justo al norte de Manhattan, el elitista condado de Westchester se encontraba todavía bajo el barro y muchas de las tradicionales casas de la costa este tenían hasta 60 centímetros de agua. El mayor número de víctimas se registra en el estado de New Jersey, donde al menos 23 personas perdieron la vida, señaló su gobernador Phil Murphy, quien detalló que la mayoría de los fallecidos fueron sorprendidos en sus autos y probablemente se ahogaron. La Casa Blanca declaró estado de emergencia en los estados de Nueva York y Nueva Jersey. Estamos todos juntos. La nación está lista para ayudar, fueron las declaraciones del presidente Joe Biden. El Servicio Meteorológico Estadounidense registró 80 mililitros de lluvia por metro cuadrado en una hora en el Central Park, un récord absoluto. Los pasados días del huracán Ida, los incendios forestales en el oeste y las inundaciones sin precedentes de Nueva York y Nueva Jersey son otro aviso de que las tormentas extremas y la crisis climática están aquí. Necesitamos estar mejor preparados y actuar. La canción del inmigrante de Led Zeppelin, Immigrant Song, en este caso, en una versión de Robin Adele Anderson, hecha swing al estilo de la década de 1940. With everyone. Thanks so much for watching my video. If you liked it, don't forget to subscribe and turn on notifications so that you always know when my newest videos are up. And if you really liked it and want to help me make more, you can support me on Patreon. Just click on the link below, and once you're signed up, you'll get awesome rewards like free MP3s, discounts on merch. Bueno, ahí en su lengua, en inglés, la tenemos a Robin Adele Anderson explicando esta versión de Immigrant Song, la canción del inmigrante de Led Zeppelin, en esta versión swing. Muy particular. Sí, muy bueno. Usted, está el video ahí para verlo en YouTube. Con trabajo, vientos y un piano. Nada más para este tema de los Zeppelin, que tiene un power tremendo. Igual, tres instrumentazos. Sí, muy bueno. La canción de del inmigrante, Immigrant Song, que no es más ni menos que esta. La pava, ne la pava. Moviendo la bombilla, revuelves el pasado, tratando de sentir un sabor que no está. Información entre mates. ¡Qué power, ¿no? ¡Qué timón! El de Led Zeppelin. En este Día del Inmigrante en la Argentina, bueno, ahí tenemos este tema en honor. Increíble la subversión. Sí. Nada que ver. No, alucinante, pero otra canción. Otro tema. Un swing de los años 40, con los instrumentos típicos de, de esa época, grabado ahora, ¿no? Sí, esas son, no sé, creo que en 2015. Claro. De Adele Anderson. Qué bandón, ¿no? Led Zeppelin. Led Zeppelin, tremendo. Increíble. Sí, tremendo. Por ejemplo, esa música hace que se vaya quizá abriendo el cielo. Bueno, va y viene la altamente nube. Altamente derrotera, le cuento. Total, sí, ¿no? Claro, sí. Se va abriendo y cerrando el cielo, no, no, por lo menos entran unos rayitos de sol, te sacás el buzo, se nubla y se levanta una brisita, te pone el chalequito, no sé. Ya me voy a quedar así yo igual, Está bien. ¿Está bien? Sí. Bah, vámonos.

la mandaste a mudar, la echaste sin piedad. No se debe aceptar la banalidad. Ya encontraré a otra con más afinidad. Epistemólogas hay muchas en la facultad. Nos ha revelado otra realidad, nos ha señalado el camino a la verdad. Vamos a cambiar, vamos a cambiar esta vida vacía, esta vida vacía. Vamos todos a estudiar epistemología. Poné la pava. Para comenzar un buen mate, el ritual que yo tengo es, por ejemplo, me levanto, pongo la pava, espero que el agua esté a punto, ¿no?, que no hierva, limpio el mate, le pongo hierba y, por supuesto, el infaltable yuyito serrano. Y ahí, bueno, lo vamos cuerpeando, digamos, y lo armamos y disfrutamos todos los días con el mate. Poné la pava. Valle de Tras la Sierra. Chinita arisca del monte, ojito de sacha cabra. Me ha dado para trampearte vidita media palabra. Poné la pava. Nuestro valle. Contacto telefónico. 15 minutos para la hora 11 en Nono y todo el valle de Tras la Sierra. Como escuchabas recién, establecemos un contacto telefónico. Nos atiende del otro lado de la línea Pablo Martínez Olivares. Él es papá de estudiante de la escuela Víctor Mercante, que es la escuelita que está en el paraje Los Algarrobos, dentro de la localidad de Nono. Pablo, ¿me escuchás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Pancho. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿querés contarme un poquito cómo es la situación en esta escuela del paraje Los Algarrobos respecto al traslado de los estudiantes y las estudiantes en este momento en el que, a partir del lunes, según lo dispuesto por el gobierno de la provincia de Córdoba, vuelve la presencialidad plena, ¿no?, en los cursos en donde son hasta 25 estudiantes, se determinan las burbujas? Exactamente. Nos llegó una medida así, digamos, urgente el viernes, que los chicos tenían que volver a presencialidad sí o sí. Y bueno, nosotros hasta este momento veníamos haciendo un esfuerzo extraordinario para poder solucionar el problema tan grande que tiene siempre esta escuela, que es el transporte de las niñas a la escuela, desde el centro de Nono mismo, digamos, desde el predio municipal. Y ahora con el doble de niños, la opción que estábamos usando, que era un taxi pagado entre los padres con un gran esfuerzo, se hacía el doble de presupuesto, porque los chicos tienen que ir el doble de días por mes. Eso derivó en que volvamos a tener, digamos, necesidad de una ayuda desde el lado del municipio, que es para nosotros súper importante, súper necesario, porque es posible bancar un costo altísimo, que es llevar a los chicos y traerlos también. O sea, son dos viajes por día que hacía cada burbuja en taxi. Y esto derivó en que nos juntemos como padres y vayamos a pedir a la municipalidad, por favor, de que haga una ayuda, un aporte, de alguna manera solucionar este conflicto, porque los chicos no pueden quedarse sin escuela a partir del lunes, y tampoco pueden subir caminando. O sea, el camino desde, por ejemplo, desde el Roxen hasta Los Algarrobos son de 3 kilómetros, y todo el camino que viene antes también es de tierra, y sabemos que quizás puede haber soluciones articuladas con la MUNI. Nosotros estamos súper flexibles a encontrar una solución, flexibilizando nuestras necesidades, pero de alguna manera los chicos tienen que ir a la escuela. Para nosotros, como grupo de padres, es una prioridad absoluta. Los chicos tienen que poder ir a la escuela, y no puede ser que haya un impedimento que quizás pueda ser solucionado por la municipalidad y que no se esté haciendo. Entonces nos movilizamos en el día de ayer a la mañana, a las 10 de la mañana, con una carta redactada, firmada por todos los padres, para pedir una reunión extraordinaria con Mariano Ceballos, el intendente de Nono, para que nos escuche y pueda, digamos, proponer alguna solución o aceptar las varias propuestas que nosotros teníamos. quedamos, digamos, la verdad que la charla no fue totalmente exitosa para el grupo Padres, pero sí nos escuchó Mariano, eso estuvo bueno. Pudimos hablar después con Juliana Romero, que es la secretaria de gobierno, que también tenía poder de decisión en esto, y Juliana, la verdad que nos abrió como un camino de posibilidad primero para una primera etapa de esta próxima semana, poder conversar alguna medida extraordinaria que nos solucione la urgencia, la parte de el tiempo, y después durante esta semana que viene ahora sería necesitamos la solución definitiva para los próximos tres meses que quedan de clase, que son tres meses nada más, y que de alguna manera esto también nosotros necesitamos como grupo de padres que siente un precedente en cómo la municipalidad no nos está colaborando con que esta escuela no se cierre, porque si sin transporte prácticamente que la escuela se queda sin niños, y estamos pidiendo que sea dentro del tejido de Nono, o sea, estamos pidiendo un transporte para familias de Nono y familias de barrios aledaños que queremos salir de Nono y llegar a la escuela que depende de Nono. En este momento hay un transporte para otras, para Lipén, por ejemplo, hay chicos que viven cerca del Roxen y los van a buscar y hacen 5 kilómetros con la camioneta para bajarlos a Lipén. Si bien tienen la escuela Víctor Marcante más cerca. Y esto es un factor fundamental, o sea, se está llevando a niños dentro de Nono desde el Roxen hasta el IPEM, pero no se está llevando chicos que viven cerca del IPEM para el lado del Roxen. Está bien. Pablo, sí. Hasta ahora no se estaban quizás poniendo en colación porque no habíamos hecho un reclamo como padres, pero bueno, estas son lo que se está llevando en este momento para dar una solución para el lunes, y durante la semana que viene esperamos que sea una solución definitiva hasta fin de año. Bien, bueno, por lo que entiendo entonces, el diálogo está abierto y están a la búsqueda de una solución definitiva, por lo menos hasta fin de año, en la que algún tipo de aporte pudiera llegar a realizar el municipio acá de Nono. Te hago una consulta. ¿La escuela de los Algarrobos es primaria y secundaria o solamente primaria? Es una escuela primaria con plurigrado, como las escuelas rurales que están todos en la misma aula, y en este momento inclusive con la presencialidad completa y con el crecimiento de la población de chicos que quieren estudiar en esa escuela por la calidad que tiene, la calidad de la docente, la directora Cecilia Murúa, que la verdad que es excelente, estamos todos eligiendo esa calidad de vida, esa calidad educativa, y va creciendo la población, la gente que quiere estar en la escuela de desarrollo, que quiere mandar a sus hijos, y está pasando también que ahora con la presencialidad completa ni siquiera alcanza el mobiliario tampoco, estamos ahí como pidiendo lo indispensable, que los chicos puedan llegar a la escuela. El amor que tiene Ceci e Inés, que es también la ayudante ahí en la escuela, que le ponen muchísimo amor a todo lo que hacen, y la verdad que vale la pena. Así que en este grupo de padres que estamos, padres y madres, hay la mitad que viven entre el Nono y los barrios, diferentes barrios de Nono, y el resto somos de barrios aledaños, pero no estamos pidiendo de que, por ejemplo, yo soy de Las Rabonas, hay otra familia también de San Huberto, Bajo el Molino, de Las Calles, y nosotros no estamos pidiendo que nos lleven desde nuestra casa, estamos queriendo que dentro de Nono, o sea, nosotros nos llevamos todos los días, hacemos dos pules por día para llevar a nuestros hijos a esa escuela, y es un montón, digo, estamos poniendo de nuestra parte un montón y queremos que simplemente dentro de Nono se disponga para todo el grupo de niños, ya sean los de Nono, los de los otros años, que podamos llegar seguros hasta la escuela. En este momento estamos con un taxi, estamos pidiendo si la Muni puede bancar el otro, para que vayan repartidos en dos taxis. Bien. Así que bueno, un poco es eso. Quizás me extendí un poco, pero... No, está muy bien, está bien, está claro el pedido. Y bueno, esperemos que se llegue a buen término, que como vos bien decís, no se le está pidiendo a la municipalidad que se haga cargo de llevarlo, buscarlo en la casa y devolverlo a cada casa, algunos chicos vienen de localidades vecinas, sino, y tampoco se le pide que desde la Plaza de Nono hasta la Escuelita de los Algarrobos se haga cargo del costo total todos los días, sino que sea repartido, que puedan poner una parte la municipalidad y una parte las familias, y que el traslado se realice más o menos desde la Plaza de Nono hasta la Escuelita de los Algarrobos. Ese es el pedido, entiendo bien. Que puedan viajar seguros también, porque la verdad que tenemos una excelente predisposición por las y los taxistas que están participando en esta movida, y hay veces que no viajan bien los chicos, la verdad. Y no tenemos otra opción, estamos con la espada de la pared, o sea, los chicos, ¿qué van a hacer? ¿Van a seguir caminando para no ir de a más personas en un taxi? Uh-huh. Digo, estaría buenísimo que contemplen la seguridad de las niñas que están participando en esa escuela, y también la educación, que tiene que ir por encima de todo. Hay que cuidar las escuelas, es una institución municipal también, o sea, está, tiene más de 100 años la escuela de los Algarrobos, es una eminencia. O sea, hay que cuidarla también, ¿no? Y hacer un pequeño esfuerzo en esto me parece que sería un ejemplo de buena voluntad muy bueno. Sí, sí, también quizá lo que se pudiera también pensar es, si bien las escuelas no pertenecen a la municipalidad, dependen del gobierno provincial, sí, el gobierno provincial tiene una serie de programas, por ejemplo el boleto educativo gratuito o el boleto educativo rural, que también le llaman, que pudiera quizá el municipio intentar una gestión ante el gobierno provincial para que no todos los recursos salgan de las arcas del municipio, pero sí que lo pueda gestionar la municipalidad ante el gobierno de la provincia, como algunos municipios de la provincia de Córdoba lo han hecho para poder trasladar a los estudiantes a las escuelitas primarias rurales. Bueno, a veces el gobierno de la provincia les baja un subsidio, ¿no? Es así, bueno, es una de las propuestas que nosotros hicimos, de que como los boletos rurales, digamos, son quizás para nosotros a veces más difíciles de gestionar, no siempre sale, depende de la localidad donde estamos, son todas gestiones distintas, dije que ellos tienen el poder de ayudarnos, aunque sea administrativamente, para que entre todos podamos gestionar con el gobierno de Córdoba, con el Ministerio de Educación si hace falta, y los diferentes comunas, este cuarto y que lo hagan una solución, ellos levantando el teléfono y ocupándose un poco. Bien. Digo, a veces no simplemente que saquen la plata del bolsillo, pero necesitamos una ayuda, necesitamos que la MUNI nos ayude. Bien. Eso hay que ponerse un poco la camiseta, digamos, no hasta ahora con, o sea, los últimos tres años, hace tres años, se hacía un aporte de 10.000 pesos por mes para el transporte desde la MUNI. El año pasado se pusieron 5, las dos semanas que hubo de clases, que en realidad iban a ser 5 por mes, y este año ya no se aporta nada. Y yo sé que no es quizás legalmente una responsabilidad que ellos la pueden pasar para el Ministerio o para el Gobierno de Córdoba, pero creo que tienen el poder de trabajar para solucionarlo. Tienen el poder administrativo, pueden hacer gestiones, pueden ayudar. Necesitamos soluciones porque los chicos tienen que ir a la escuela, es esto. Está claro. Bueno, nos imaginamos acá desde el programa de radio que seguramente van a acceder desde la municipalidad a por lo menos iniciar las gestiones ante la provincia para que, bueno, cuenten con una ayuda. No se está pidiendo, reitero, que banquen absolutamente todo, ni desde la casa a la escuela y de la escuela a la casa de cada uno de los chicos, ni todos los días, sino por lo menos la mitad, desde la Plaza de Nono hasta la escuelita Víctor Mercante ahí en Los Algarrobos, y también pensar a lo mejor en articular horarios, porque a lo mejor un impedimento puede ser, bueno, hay una sola combi en la MUNI, es el mismo horario en el que están trasladando a chicos hacia la primaria o hacia el secundario, no se puede, pero bueno, flexibilizar. Ofrecimos de cambiar los horarios de la escuela, la directora ofreció de cambiar los horarios de la escuela para que esa camioneta de la MUNI se pueda usar. Bueno. Ofrecimos un montón de cosas, estamos re flexibles a que de alguna manera se encuentra una solución entre las dos partes para que esté, digamos, todo mejor. Bueno, buenísimo. Entonces yo creo que esto tiene que ir por buen camino. Vamos a seguir las gestiones de cerca. Esperemos tener buenas noticias durante la semana próxima. Te mando un abrazo, Pablo. Gracias por el contacto. Gracias, che. Muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, escuchabas ahí Pablo Martínez Olivares. Él es papá de estudiantes de la escuelita Víctor Mercante en el paraje, acá en la localidad de Nono, en el paraje Los Algarrobos. Vamos a seguir seguramente esta situación que esperamos tenga una solución pronta. La conocí en una bailanta, todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente su meneada, y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia, me dijo al girar, la cumbia era intelectual, me dijo al girar. Jung, Freud, Simone de Beauvoir, Goethe, Beckett, Cosmos, Gershwin, Kurt, Weill, Gilgamesh.